droga, sigo tomando. Ay, es un huepa, huepa. Como a mí me gusta vivir en la parranda, mi mujer fue y me echó una maldición. Ay, que me atraquen y me quiten los calzones, y que en bola me lleven por lechón. Y que ojalá me peguen un carranchil, y que me den de los pies a la cabeza, que por rascarme no me pueda dormir, y que me tuerza tomándome una cerveza. Puedo llegar caminando en cuatro patas, puedo llegar a mi casa en calzoncillos, pero yo nunca dejaré la parranda, aunque me quede sin cinco en el bolsillo. Ajá. Vea, hombre, puedo llegar más pelado que sobaco errana, y digo, compa. Que una avispa me pique la nariz, y que una bruja me agarre a garrotazos, y que de blanco parezca una lombriz, y me persiga de noche un gallinazo, y que ojalá me pegara una caída, y que al caerme me quebrara los dientes, y que Bolillo me dé la policía, y que Tullido me deje el aguardiente. Aunque un marrano de saco y de corbata, ay, por la noche me trate de asustar. Aunque de blanco yo parezca una gata, hombre, yo el trago no lo dejo de tomar. Puedo llegar pelado, más pelado que un huevo, pero ahí vamos, borracho. Caminando en cuatro patas, puedo llegar a mi casa en calzoncillos, pero yo nunca dejaré la parranda, aunque me quede sin cinco en el bolsillo. Puedo llegar caminando en cuatro patas, puedo llegar a mi casa en calzoncillos, pero yo nunca dejaré la parranda, aunque me quede sin cinco en el bolsillo.